El taller de la risa surgió allá en la época del Corralito. Sufrí, como tantas personas en este país, el acorralamiento, no solamente económico, sino el peor, que fue el afectivo, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió hacer algo primero por mí y en segunda instancia para conseguir trabajo y ver si podía también ayudar a otra gente. Muy bien de qué se trataba, no sabían. Así que bueno, dije, bueno, debe ser un lugar donde la gente va a divertirse. Por lo tanto, tomé de toda mi experiencia de maestra jardinera, juegos, mi experiencia como actriz, ejercicios que hacía cuando estudiaba teatro, y empecé, digamos, a buscar a aquellos que, por supuesto, llevaban al juego y del juego a la risa.